Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación apto. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Un buen día a todos nuestros queridos oyentes. Gracias por acompañarnos un día más en el programa de Constelaciones Literarias. Como siempre, trayéndoles el mejor contenido sobre literatura. Nunca olviden que los libros son pequeños mundos para explorar. Mi nombre es Alison Huaynalia y me encuentro acompañada de mi querida compañera Fernanda Rodríguez. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Ali, estoy súper bien y súper emocionada por compartir nuevamente con ustedes nuestro programa Constelaciones Literarias, donde tenemos el mejor contenido de literatura, empezando por reseñas, radioteatros, poemitas, entrevistas y sin duda la historia de la mujer en el mundo de la literatura, que es muy importante rescatar. Los invito, Radio Escuchas, a nuestro programa súper interesante que les tenemos el día de hoy, además cancioncitas para entretenerlos. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Bueno, amigos y amigas, estamos iniciando el primer segmento Revolviendo Libros y para esto les tenemos una magnífica reseña de Pamela Munray por parte de nuestra amiga Cintia Chicaiza. Escuchémosla. Hola querido y querido oyente, soy Cintia Chicaiza y el día de hoy quiero transportarte hacia esos hechos reales que hicieron a nuestro hermoso país Ecuador más rico en cultura y en letras. Acontecimientos que erizan nuestros sentidos y avivan la valentía de nosotros como seres humanos. En esta parada de las letras nos vamos a detener a revolver los libros de Latinoamérica, donde encontraremos a Pamela Munray, una escritora apasionada y brillante biógrafa, que rescata la lucha y valor de la quiteña Manuela Sáenz por revelarse y destacar en campos que antes eran relegados únicamente para hombres. Murray presenta a Manolita como una de las más grandes figuras femeninas del hemisferio, precursora de una nueva revolución en Latinoamérica, la emancipación e igualdad de las mujeres. Pamela relata y describe los duros momentos que pasó Sáenz, no solo por ser rebelde, ni por no acomodarse a las reglas de la sociedad, ni mucho menos por aventurarse a descubrir el amor prohibido, sino por su linaje no puro, y que para ese entonces era bastardo. Este libro recopila una biografía novedosa sobre Manuela Sáenz, un personaje que aún despierta curiosidad y admiración, porque su romance con el libertador Simón Bolívar la hizo destacar en la historia latinoamericana del siglo XIX. En ella se exalta su participación en la gesta liberadora como factor fundamental para las campañas de Bolívar. El trabajo de Murray va mucho más allá de lo anecdótico y profundiza en la participación política que Manuela Sáenz tuvo, aún después de la muerte de Bolívar, exiliada y en la pobreza. Manuela Sáenz murió en 1856 y hasta su muerte mantuvo una ferviente correspondencia con generales bolivarianos y con opositores de Bolívar, Murió en la pobreza en su natal Paita, en Ecuador, nacida en 1797 en Quito. Sáenz fue el fruto de la relación ilegítima que sostuvo Joaquina Aizpurú y Sáenz de Vergara y Yedra. Eso hizo que fuera internada en el convento de la Concepción de esa ciudad, donde eran educados huérfanos y expósitos. Sin embargo, su padre destinó mensualmente una dote que garantizó que recibiera la instrucción de una niña de clase alta, hasta el momento en que fue incorporada a la familia paterna. Cuando cumplió 19 años, Sáenz de Vergara arregló el matrimonio de Manuela con James Thorne, un próspero comerciante inglés 20 años mayor que ella. Pronto se convirtió en su colaboradora, pero solo hasta 1822, año en que conoció a Simón Bolívar, y dejó todo para sumarse a su causa. El ritmo de vida que llevaba Bolívar de ciudad en ciudad, al mando de tropas y consagrado a su misión política, hacía que sus romances fueran fugaces, aunque numerosos. Cabe destacar que su romance con Bolívar floreció. En un principio creció por la atracción mutua. Aunque casi todos los retratos de Manuela son póstumos y disímiles entre sí, las memorias y otros relatos de la época coinciden en que fue hermosa en su momento de apogeo. La describen como una mujer deslumbrante, de lustroso cabello negro, ojos marrón oscuro y tez sonrosada, y una figura notoriamente curvilínea. Rasgos que atraían al libertador famoso por su sensualidad. Manuela también se destacaba por su personalidad afectuosa y realista, su libertad y su vivacidad. Lo que más le gustaba era reír y bromear, una tendencia que le evitaba verse con demasiada seriedad a sí misma y tal vez también a aquellos que la reprobaban. El inicio de la ferviente relación amorosa estuvo de la mano con la activa participación política de Manuela Sáenz, para quien no era un terreno desconocido lo que estaba ocurriendo en el continente. De hecho, ya había colaborado con San Martín, reclutando hombres para su ejército en Lima. Este aspecto es el que más destaca Murray, para quien Manuela Sáenz refleja la transformación cívico-política de la mujer, como muchas otras de su época, se involucró en el conflicto del lado patriota. Dime, ¿te gustó? Si es así, no te despegues de tu programa Constelaciones Literarias, porque esto apenas empieza. Eternamente agradecida con todas estas escritoras que hacen un labor por indagar en la historia, porque una cosa es como escribir, digamos, a mí me pasó que se me murió mi mamá, se me murió mi papá y yo cuento esa historia, pero es súper difícil buscar la historia cuando ya pasaron 500 años o 600 años, entonces a mí me parece ese trabajo de rescatar, porque es sumamente difícil tener que hacer un trabajo de archivo, buscar para que sea muy apegado a la realidad, porque imagínate un hecho que pasó, ni de ayer nos acordamos, imagínate, entonces para mí se me pareció un trabajo espectacular el de Pamela. Como nuestro programa también tiene un segmento que ensalza a las mujeres, entonces para mí es súper importante hablar de Pamela, porque en la literatura ecuatoriana la mayoría son hombres, la generación del 27, todo este movimiento, la mayoría son hombres, y es además por estas cosas de que las mujeres estaban vetadas del escribir, de las artes, de la literatura, entonces a mí me parece importante rescatar eso, no sé qué piensas tú, Ali. Siempre me enorgulleceré del rol de las mujeres en los distintos papeles de la sociedad, porque bueno, todos sabemos la lucha que hemos tenido que dar para que tengamos las oportunidades de abrirnos al mundo. Aunque evidentemente la lucha sigue, tenemos que enorgullecernos de lo que hemos logrado hasta ahora. Aquí podemos hablar tanto de Pamela Murray en su papel de escritora, y también de Manuelita como revolucionaria. Bueno, me centraré un poco más en lo que es la escritora. Ella es profesora de historia en la Universidad de Alabama, pero realmente ha sentido un gran interés por la historia de Latinoamérica. Es por eso que se ha dedicado a investigar y a compartir libros en diversas partes del mundo. Y qué mejor que ella sea una representante latinoamericana a nivel mundial. Sin duda, amiga, como dice Virginia Woolf, parafraseando porque ahorita no me acuerdo la frase, ¿no? Pero escribir, mujeres, escribir que por mucho tiempo ha sido vetado. El escribir, entonces para mí sí es fundamental creo yo, desde mi carrera, o incitar a las mujeres, si es que están así indecisas entre escribo o no escribo, a hacerlo, porque ya el escribir es un acto rebelde, amiga. Entonces, eso sí, yo lo tengo así full presente, esa frase de nuestra querida Virginia Woolf, que dice, pues, escribid mujeres, que por mucho tiempo nos ha sido vetado. Y bueno, tampoco olvidemos que antes la mujer para publicar un libro tenía que estar bajo el seudónimo de un hombre. Entonces realmente hemos avanzado bastante con nuestras ideas. Y también podemos encontrar ahora diversas escritoras ecuatorianas como Sabrina Duque, Sonia Manzano o Alicia Llanes. Así que creo que aún tenemos que seguir al pie del cañón en la lucha por alzar nuestra voz, pero sí hemos avanzado, creo yo. Bueno, siguiendo con nuestro programa, les tenemos preparado un dato curioso que nos trae igual nuestra querida amiga Cintia Chicaiza. Escuchemos. Pamela Moray siguió los pasos de Manuelita Sáenz en Perú, Ecuador y Colombia, países donde comprobó que la libertadora de Libertador fue ignorada por la mayoría de los historiadores profesionales, cuyos sesgos de género la relegaron a un papel menor. Chica mala, loca, indecente y hasta ninfómana son algunos de los cualitativos que ha usado la historia oficial para definirla, pero su vida fue la de una mujer decidida, que intervino en el mundo militar y en la política con total tenacidad y determinación. Realmente muy fuertes los comentarios sobre Manuelita, y bueno, también teniendo en cuenta que aquella era una época muy conservadora. También podemos darnos cuenta y al mirar al pasado que actualmente en nuestro país las mujeres ya forman parte del nuevo mundo de la política. Ya las mujeres forman parte de los ministerios, están en la asamblea y son parte de movimientos revolucionarios que las identifican y que aspiran a un mejor país. Aquí también podemos ver la imagen de Manuelita, que sin duda fue un gran modelo revolucionario que inspiró a los demás, rompió las cadenas de la opresión y luchó por la libertad. No había una vez ni eras una princesa con ondulantes. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acabas de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajando entre Letras. Para conmemorar a este personaje ilustre que es Manuelita, les tenemos preparado en este segmento Viajando entre Letras, este radioteatro que conmemora la situación histórica de nuestro país en la independencia. Acompáñenos en este recorrido a escuchar sonidos, voces de personajes célebres que ayudaron en nuestra independencia de la corona española. Escuchen este interesante radioteatro. Hoy, en Viajando entre Letras, presentamos La Mujer Fuerte. Hace mucho tiempo se descubrió un nuevo mundo. Unos decían que era de salvajes y otros de tesoros. Nunca se pusieron de acuerdo. Pero con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando. Las ciudades crecieron, los hombres iban a trabajar. Las mujeres se guardaban en casa entre telas e hilares. Los campesinos labraban grandes terrenos y parecía que las cargas no dejaban de aumentar. Viendo esto, los nuevos hombres y las nuevas mujeres, cansados de la opresión traída desde España, intentaban quebrar esas cadenas y esas armas ajenas. Alzaron su voz una y cuantas veces creyeron necesario. Irrumpieron en la casa de las autoridades cuando hacía falta respuestas. Quemaron los barriles suficientes para expresar su malestar. Y se reunían para crear nuevos ideales. Con este ambiente de revolución más que agitación, se levantó el aliento de combate que pronto contagió a la mujer valiente. Existe vasto conocimiento del otro mundo. No dudo de que en ese lugar existe un ambiente diferente, donde el hombre puede escribir, pintar y crear. El hombre culto tiene poder porque conoce, produce porque cree en una ley, en sí mismo y en una mano divina. ¿Pero qué hay de aquel pueblo ignorante que parece invisible y come palabras que ni siquiera piensa? Ahora las palabras son tan irracionales como las armas, y aquí solo lastiman las voluntades y humillan a los humildes. Manuela Cañizares, nacida en una familia humilde, desde joven mostró gran admiración por la cultura intelectual. Creció como una mujer de trato ameno, carácter franco y resuelto. La dureza de sus convicciones le dieron respeto ante sus compatriotas. Pero, una noche, en medio de bailes y buena comida, bienvenidos a esta humilde casa, testiga de tertulias, discusiones y estrategias que hemos armado para cambiar un gobierno español por uno que se levantará desde nuestra patria. Las reuniones que se llevaron a cabo en esa casa eran un disfraz para que nadie sospeche de los planes libertarios e ideas republicanas que se discutían en el corazón de la ciudad. Hijita, Dios te bendiga por tan noble acogida, pero que nos perdone por este doble ánimo que hay en los hombres. Lo hago con gran fraternidad. Solo quiero librarme del enemigo indecisión y tener valentía para impulsar a estos hombres. Hermanos de la patria, no hay nada más justo que las palabras convertidas en hechos dignos de recordar, pero ninguno habrá olvidado lo que pasó hace un año. Aún sin pruebas y sin acciones, las fuerzas realistas nos llevaron a prisión. ¿Qué pasa si alguien nos traiciona y la noticia de la junta llega antes del amanecer? ¡Basta! Amigo mío, tu fiel servicio ha ganado la simpatía de muchos. ¿Quién se atreverá a hablar de ti? No dejes que tu liderazgo se opaque por el temor. Esta noche, no. Este mes y desde hace algunos años han soplado vientos de esperanza libertaria para nuestra nación. Francia ha invadido España y el rey ya no tiene la misma soberanía. Es favorable realizar nuestros planes hoy. Pero, si alguien no es consciente de los sacrificios que tenemos que enfrentar, hablen. Una voz por aquí, otra por allá. El pánico vociferaba como nunca antes lo había hecho. Sin embargo, la mujer fuerte, con voz de acero y actitud osada, se paró frente a la puerta y dijo: ¡Cobardes! ¡Hombres nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo? ¡No hay tiempo que perder! Sosteniendo un puñal que apuntaba hacia su estómago, amenazó con morir si alguien pretendía salir y abandonar la causa. Así, la madrugada del 10 de agosto de 1809, los hombres revolucionarios salieron de la casa de Manuela Cañizares, rodearon el palacio de gobierno y arrebataron el poder de Manuel Uriés, conde de Castilla, e instauraron la nueva junta. La noche de ese mismo día, los quiteños salieron a las calles de Quito y reunidos en una plaza gritaron: ¡Viva la independencia! Narrado e interpretado por Paola Andrango como el narrador y Juan Salinas, Henry Espejo como Montúfar, Cristian Acosta como el obispo y Catherine Paucar como Manuela. Y bueno, este fue el radioteatro del día de hoy. Como pudimos escuchar, aún seguimos recalcando el papel de la mujer. Y bueno, a mí se me viene a la mente la historia de bastantes mujeres que han salido, del campo y que han luchado por una vida mejor, ¿no? En este caso me acordé del artículo de Isabella Ponce, que recientemente ganó el premio Ortega y Gasset, sobre su artículo de las mujeres que ganaron al desierto. Ahí retrataba la vida de 4 mujeres que hacían todo lo posible por llevar agua a sus cultivos y se las ingeniaban. Ellas no es que sabían mucho de los sistemas de riego y nada de eso. Que sí, amiga, el papel es importantísimo de las mujeres que están ocultas atrás en los campos, en las que están cultivando, porque imagínate, en el campo no es que las mujeres no trabajan y solo los hombres por su fuerza física, ahí no se ve que eres mujer, igual te toca trabajar en los cultivos. Entonces en eso hay que rescatar, porque se ha olvidado a la mujer campesina, a la mujer agricultora. Entonces, en este sentido, a mí sí me gustaría recalcar también otra vez a Manuelita, porque imagínate en esa época de los conventos que te mandaban a las mejores escuelas en París para que seas una buena esposa, seas una buena madre, aprendas a bordar, aprendas a coser, aprendas todos los modales de las etiquetas de ese entonces. Entonces, siendo una mujer, yo no me imagino cuál sería el estigma, cuál sería la opinión de esa sociedad, porque en el imaginario de esa época de la colonia, la mujer era como que la sutileza pura, la que tenía dinero, obviamente, ¿no? Pero sí es importante recalcar a Manuelita porque ella rompió todos los estereotipos. Imagínate al estar con el libertador que era súper, que dicen que ha sido mujeriego. Entonces a mí sí me parece importante y además como un pilar fundamental, porque en todas las historias, imagínate en la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos, la mayoría son hombres, y quizá en la Revolución Francesa se tome el nombre de María Antonieta, pero como un epíteto de la belleza o de la altivez, pero Manuelita, imagínate que estaba en esa reunión y dijo, aquí yo doy mi vida por la independencia, por liberarnos ya de este yugo español. Imagínate que ella estuvo ahí como un roble para animar a los hombres, para animar incluso al libertador. Entonces, no sé, a mí no tenía esa noción, no tenía ese conocimiento del gran potencial que tenía esta mujer, hasta que topamos este tema gracias a Cintia. Entonces estoy súper impactada y súper emocionada también de tener una mujer referente, no solamente en Ecuador, sino referente latinoamericana, amiga. Así terminamos nuestro hermoso segmento de Viajando entre Libros y nos vamos a refrescar también de tanta historia, de tanto fervor, con una cancioncita. La cancioncita que vamos a escuchar es un cover de la famosa canción Somebody That I Used to Know de Gautier, que está traducida al español. Entonces es un cover al español y me emocionó porque es de un artista ecuatoriano que sube a su canal de YouTube canciones traducidas al español de grupos famosos como 21 Pilots o Gorillaz. Entonces es súper interesante comparar la canción original y luego escuchar la canción en español. Entonces me parece súper, súper chévere esta iniciativa que está haciendo David. No los canso más y vamos a disfrutar el cover de la canción Somebody That I Used to Know en español junto a la voz de Camila Betancourt. Escuchemos. A veces pienso cuando estuvimos juntos, cuando dijiste que podrías morir feliz, tan convencido que eras para mí y solitario siempre me sentí, estando juntos nunca estabas a mi lado.

Y bueno, muchas gracias por seguir acompañándonos y seguir en sintonía con más de Constelaciones Literarias. Ahora vamos a ir con un segmento muy importante dentro de nuestro programa, ya que gracias a eso conocemos opiniones, también conocemos de vidas de otras personas que también se dedican a hacer reseñas de libros. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos con el segmento de Espina u Opina. ¡Hey! Presta oído a las voces críticas e imparciales. Espina u Opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina u Opina, un espacio de palabras y razón. Y en el día de hoy tenemos un invitado especial, Walter Jimbo, poeta y narrador. Así que sin más preámbulos, les dejamos con Jesse Guayanay, que nos ha preparado esta interesante entrevista. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Constelaciones Literarias. Mi nombre es Jessica Guayanay y el día de hoy tenemos como invitado especial en nuestro espacio Espina u Opina al poeta Walter Jimbo. Bienvenido. Bueno, antes de comenzar con la entrevista, les comento que Walter Jimbo es un poeta, narrador y docente nacido en Loja. Entre sus publicaciones se encuentran varios poemarios como La voz del impostor, En la tormenta, La música, Silencios de la isla y El poema del diablo, este último ganador de la Bienal Pichincha 2017. En el 2009 publicó un libro de relatos titulado El enemigo en casa, con el cual logró el tercer puesto en el concurso nacional de literatura organizado por el Ministerio de Cultura del Ecuador. Además, ha participado en concursos internacionales de literatura. Pues bien, nuevamente bienvenido a Constelaciones Literarias. Bueno, como ya sabemos que usted está muy inmerso en la poesía, me gustaría saber cómo fueron sus inicios, tal vez su primer acercamiento a la poesía. Hola Jessica, buenas tardes. La verdad es bastante disoluta la cosa porque no es que uno se acerque así como de golpe, ¿no? A querer ya leer o escribir la poesía, sino que en la escuela me acuerdo que, bueno, la poesía era muy escasa, la verdad, la educación en general. Pero en los libros que nos daban, uno intentaba buscar algo que, bueno, pues que ahora uno ya sabe que es la poesía. Pero en verdad no pude encontrar nada. Pero estaba con ese pendiente, ¿no? De querer, no sé, me gustaba mucho el lenguaje, qué sé yo, escuchar coplas, por ejemplo. Incluso, claro, escuchar como canciones, así que tengan un poco de poesía. De ahí, fue luego del colegio, ya cuando me interesó mucho la lectura de la poesía por un profesor, ¿no? Que tuve un profesor muy, muy bueno de literatura en sexto curso. Entonces, a partir de ahí me interesé bastante y empecé a leer bastante y luego de un buen tiempo empecé como a escribir. Bueno, como muchos escritores que hemos venido entrevistando en nuestro programa, vemos que el común es la etapa de la infancia, adolescencia, el empezar desde la escuela, el colegio, este acercamiento a la literatura. Como poeta, ¿qué considera usted que evoca la poesía? ¿Qué pretende a través de los versos que escribe? Bueno, la verdad, digamos que no se tiene un objetivo, ¿no? Uno no puede decir que escribe por tal cosa o para tal cosa. Uno escribe porque tiene una necesidad de hacerlo, ¿ya? Y creo que eso sucede con todo el arte. Surge una necesidad de decir cosas, de expresar, primero para uno mismo. Creo que eso es muy importante, o sea, como sacárselo de uno mismo que tiene adentro, ¿no? Y luego, pues, cuando te das cuenta que es un producto que no solamente te puede servir para ti, sino que ya puedes como difundir a los demás y esperar ahí sí que los demás, no sé, en este caso el público, los lectores, disfruten un poco de tu trabajo. Disfruten en el sentido de que lo acojan, ¿no? Porque, bueno, la poesía necesariamente no es que sea un regocijo para el alma siempre. Puede ser también una manera de acercarte al dolor, por ejemplo. Escuchamos que la poesía es como esa herramienta de liberación, esa herramienta que también a su vez nos permite tener un acercamiento con las personas, con sus emociones. ¿Qué le ha inspirado a usted escribir poesía? Sabemos que también ha escrito relatos. ¿Cuáles han sido esos factores que le han inspirado a escribir? Es un poco la necesidad que uno tiene desde dentro ya de expresar, de decir cosas, de explorarse uno mismo y también de explorar al contexto, ¿no es cierto?, en el que uno vive. Como tenemos una cultura globalizada, quizás el contexto ya es el mundo entero o la gente que vive en todas las latitudes. Entonces es como que por dentro se te va cultivando esa, como te digo, creo que en primer lugar esa necesidad de búsqueda de un lenguaje que te haga como, no sé, expresar el mundo, expresar tu mundo y también entender el mundo. Porque creo que a través de la poesía y los relatos, las narraciones, uno puede tanto describir un mundo, ¿no es cierto?, que uno tiene adentro, que finalmente es el reflejo de lo otro, como entender, decir cómo entiende a la humanidad. Ya creo que eso es muy, muy importante porque cuando uno lee, ¿no es cierto?, a los autores de narrativa, uno a través de esas historias, a través de esas novelas o cuentos, por ejemplo, está entendiendo la humanidad. Porque lo que están haciendo los autores es darte información, qué sé yo, si quieres metaforizada sobre lo que piensan de la realidad, lo que piensan de la humanidad. Es decir, tratan de llegar al alma humana, de sí mismos y del resto. Entonces, cuando uno lee, está descubriendo no especialmente al autor, ¿no es cierto?, sino a la humanidad en general, ¿ya? Porque las historias que reflejan ahí son historias que aunque fuesen de ficción, contienen la realidad humana. Eso más que todo. ¿Considera usted que se deben mejorar las políticas de educación para desarrollar un poco más el hábito de la literatura en los estudiantes? Sí, por supuesto, se debería cambiar. Creo que el sistema educativo que tenemos, bueno, no creo que solo sea no solamente de acá del país, sino a nivel regional o global, si se quiere. Sí, debería crear políticas, o sea, los estados deberían crear políticas para incentivar a la lectura. Es muy lamentable el público escasísimo que tenemos de lectores acá en el país, incluso uno de los más inferiores a nivel regional. Entonces, claro, eso es muy preocupante, ¿no es cierto? Porque yo considero que bueno, que el arte en general, como te digo, es una herramienta para entender la vida de otra manera. No solamente a partir de informaciones, no sé, mediáticas o incluso educativas que a uno le puedan llegar. Entonces, las políticas deberían crearse desde el Estado. O sea, el sistema educativo debería dar un giro muy, muy grande para que incentive a sus estudiantes a acercarse a los libros, ¿no es cierto? Tanto para la lectura como para que les incentive también la escritura, ¿ya? Entonces, yo creo que mientras más lee un pueblo, ¿no es cierto? Mientras más lee una sociedad, puede que viva medianamente más libre, por lo menos. Sí, tampoco es que es una garantía la literatura, qué sé yo, de la felicidad, por ejemplo, porque no es así tampoco. Pero sí es un camino para mí, la literatura particularmente y el arte en general de liberación. Bueno, comparto con usted lo que nos ha dicho, porque, claro, Constelaciones Literarias surge a partir de este hecho que un ecuatoriano promedio lee al año menos de un libro. Y es algo sorprendente, algo que nos ha dejado impactados a todo el equipo del programa. Bueno, le comento que hoy en Constelaciones Literarias estamos abordando la literatura de carácter histórico, aquella que da cuenta de acontecimientos reales. En este sentido, ¿nos podría hablar de algún libro que para usted resulte significativo y que se enmarque dentro de esta categoría? Sí, bueno, hay varios. Desde que, digamos, empecé a leer ya con más, como un hábito, digamos, ya más cotidiano, me ha gustado mucho la literatura de los 30, a mí, la literatura de los 30 de acá del Ecuador, que es una literatura que te habla del contexto indígena, ¿no es cierto?, de los 30, de los 40, la literatura del grupo de Guayaquil que habla sobre los pueblos montubios, o la literatura afro, ¿no es cierto?, la literatura negra de acá de la provincia de Esmeraldas. Ese tipo de libros a mí me han gustado muchísimo, porque hacen entender una realidad que ha sucedido y que sigue sucediendo además. No es que se ha terminado toda esa situación de explotación, de exclusión, de abuso sobre la población, ¿no es cierto? Eso se mantiene todavía. Es penoso y bueno, pero en este caso para mí los libros que hablan de este tipo de situaciones son muy, muy importantes porque nos hablan de lo que no habla la historia oficial, ¿no es cierto? Nosotros leemos Gossipungo y recién nos enteramos de la situación que vivían los indígenas acá en el Ecuador en aquellos años, en los 30, los 40. ¿Cómo te digo que la situación no ha cambiado mucho? ¿O cómo vivían ese tipo de pueblo, no es cierto? ¿Y cómo se vive hasta ahora? O qué sé yo, me ha gustado mucho también una novela de Alfredo Preces Canseco, que es La hoguera bárbara, que es la vida de Eloy Alfaro en Cañuelas. La he disfrutado muchísimo, me gusta mucho esa novela. Y en realidad, ya hablando en contextos un poco más abiertos, digamos, más globales, claro, o sea, la literatura del siglo XIX, qué sé yo, particularmente de Rusia, por ejemplo, la literatura de Dostoyevsky o de Tolstoy, que nos hablan de la realidad rusa, ¿no es cierto?, y de la realidad europea de aquellos años. Entonces, tiene un contexto histórico tan exacto y, como te digo, que uno entiende, ¿no es cierto?, la realidad, por ejemplo, europea del siglo XX o la realidad rusa del siglo XIX, perdón, desde otro punto de vista, que no te vas a encontrar en una historia oficial, por ejemplo, o en las clases de historia que te pueden dar acá en el colegio, en la universidad. Sí, por eso son siempre una vía, para mí, mucho más exacta a veces que la propia información histórica. Muchas gracias, Walter, por acompañarnos el día de hoy en Espina u Opina. Y a ustedes, amigos, les invitamos a revisar las obras de nuestro querido poeta invitado. Gracias. Y bueno, hemos escuchado al escritor Walter Himbo y yo comparto algo con él y siento que tengo algo en común, que es que ambos empezamos en el mundo de la literatura ya en el colegio. Y creo que no hay nada mejor en el mundo que tener a algún profesor que te inspire a entrar en este mundo de la literatura. En su caso, si no escuché mal, inició con poesía. En mi caso, yo inicié con un libro muy bonito que se llama Los ojos del perro siberiano. Entonces, esto también que sirva como invitación para impulsar a más educadores que metan en el mundo de la literatura a muchos niños y jóvenes que realmente pueden tener un potencial como escritores también. Es lo que puedo decir. ¿Qué opinas tú, Fer? Bueno, Ali, yo estoy muy contenta de haber escuchado a Walter Himbo, que te comento, Ali, que fue mi profe en los primeros semestres de la carrera de comunicación. Yo algo que comparto plenamente con Walter, y como lo decía al principio, es que los libros que están basados en hechos reales son súper importantes para comprender la historia. Por ejemplo, en esto también que comentaba del libro de Huasipungo, completamente de acuerdo, porque en los libros de historia que me daban era sobre la idea general de las mitas, las encomiendas, y tú te haces una idea general de la violación de los derechos, sobre la explotación, y dices, sí, bueno, pobrecitos, ¿no? Y ya. Pero cuando tú coges el libro de Huasipungo y lees El llanto de la Kunshi, o sea, es que es otro nivel, porque dices, en serio, que esto pasó en mi país. Los indígenas tenían que cargar a los hacendados en sus espaldas, o a veces no tenían que comer. Entonces, esos libros te dan ese contexto, esa realidad, esos detalles, y eso es lo que hay que rescatar. Bueno, ya me largué un poquito en esto, pero que sí me gustó muchísimo lo que dijo Walter. Entonces, sin más preámbulo, finalizamos con nuestro segmento Espina u Opina, que para mí en esta ocasión fue bastante enriquecedor, tanto para mí y supongo que para ti, Ali, también para la audiencia. Y entonces vamos a presentar nuestro segmento La Pluma y la Mujer. La Pluma y la Mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina, novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. Y bueno, hemos llegado a un espacio muy importante dentro de nuestro programa, donde realzamos el papel de la mujer en la literatura. En este caso vamos a hablar de Murasaki Shikibu. Realmente corresponde a la literatura japonesa. Y bueno, yo no me he adentrado en ese género, pero me imagino que debe ser muy interesante conocer otra cosmovisión del mundo también. Entonces les invito a escuchar la crónica sobre la vida de esta escritora, realizada por mi compañera Fernanda Rodríguez. Murasaki Shikibu Murasaki Shikibu fue una literata japonesa que vivió entre el año 978 y 1014 después de Cristo aproximadamente. Durante el periodo Heian de la historiografía japonesa, del año 794 después de Cristo al 1186 después de Cristo, se dice que este periodo recibe el nombre de Heian, paz en español, porque hubo 300 años de paz, considerada una época de bonanza económica y estabilidad política. Es la época de la literatura clásica japonesa y especialmente de la literatura en prosa. Murasaki fue hija de un funcionario culto que, cosa rara para la época, le proporcionó a su hija una refinada educación. Murasaki fue una mujer muy cultivada, conocedora de la lengua y de la literatura china. Caso extraño también, porque en esa época solo los hombres podían aprender el idioma chino. Tras quedarse huérfana a temprana edad y tras la muerte de su hermana, de quien dependía, se casó con un noble de similar estatus social que le dio una hija, pero que también falleció. Después de la muerte prematura de su esposo, empezará a sumergirse en el mundo de las letras. Es conocida sobre todo por su novela Genji Monogatari, que muchos teóricos consideran como la primera novela de la historia de la literatura, incluso anterior al del Quijote. Su prestigio como escritora y poeta, que ya era grande, empujó al emperador Ichijo a introducirla en la corte de su esposa Akiko, a quien sirvió como dama de compañía, donde escribió un diario en el que recoge su experiencia dentro de la corte imperial. Aunque es reconocida por sus relatos sobre el ficticio príncipe Genji, Murasaki era también un excelente poeta y es considerada una de las 36 inmortales de la poesía japonesa. Se desconoce cuál era su nombre real, ya que Murasaki es un seudónimo en referencia al personaje principal femenino de la novela Genji Monogatari, y Shikibu parece ser una mención a su nivel social y de la familia. Todas sus obras tienen carácter doméstico, ya que en ese entonces la vida de la mujer transcurría principalmente dentro de los palacios, casas o jardines. A pesar de eso, la novela de Genji relata escenas al aire libre y algunas ambientadas en situaciones plenamente masculinas, hecho bastante inevitable en una novela de la época con un hombre como protagonista. Una crónica de Fernanda Rodríguez. Súper interesante la vida de esta escritora, sobre todo por la inspiración que vino trayendo desde casa, desde la inspiración de su padre. Entonces me parece muy importante también inculcar la literatura en los hogares, ¿no? Algo que, bueno, también he estado consultando, la novela clásica de ella se llama Genji Monogatari. Dicen que en sus páginas se refleja la esencia de la cultura japonesa, ¿no? Y así podemos conocer más sobre su cosmovisión y la manera en la que ellos viven. Esta historia trata sobre Hikaru Genji, que es el hijo del emperador, y aunque ha sido separado de la familia imperial, posee un carisma casi sobrenatural. Es como estereotipado, esos típicos galanes que va con una y va con otra y todo. Pero realmente el estilo de Murasaki Shikibu es único y por eso también su novela sigue siendo reconocida y es un clásico. Algo que también aquí me causó bastante impacto y de lo que había consultado, este clásico fue una inspiración para otro autor importante que, bueno, de él sí he tenido la oportunidad de leerme un libro que se llama Confesiones de una máscara y hablo de Yukio Mishima. Él se inspiró de esta obra para también crear sus obras literarias y él... No sabría decirlo con otras palabras. Tiene un estilo magnífico. Yo leí este libro creo que alrededor de segundo o tercer semestre, gracias a una profe que también está en la facultad y se llama Rocío Soria. Este libro realmente es impresionante porque también refleja lo que es toda la esencia japonesa y te habla de una novela biográfica de una persona que siente la muerte o placer, o sea, su deseo más grande es morir, pero morir de una manera memorable. Realmente me parece algo grandioso que Murasaki Shikibu haya inspirado a este autor que también es uno de mis favoritos. Bueno, no podría decir que es uno de mis favoritos porque solo he leído un libro, pero sí me parece un autor excepcional también. No sé qué opinas tú, Fer. Claro, amiga, muy de acuerdo contigo. Bueno, yo escogí de Murasaki Shikibu porque a mí me parece súper interesante la literatura japonesa, porque está esto también de los haikus, de esa sutileza, de con pocas palabras, como que transmite un mar de sentimientos. Y bueno, para conocer un poquito más sobre la literatura japonesa, tenemos un dato curioso para que ustedes lo disfruten. ¿Sabías que en el Japón del siglo VI era habitual tener un lugar tranquilo y solvencia económica para una pequeña parte de las mujeres? Las japonesas pertenecientes a la nobleza vivían tranquilamente en sus grandes palacios con un poco más de tiempo y dinero entre sus manos. Era común que las mujeres de la nobleza tuviesen una buena educación en los aspectos relacionados con las artes, y es por eso por lo que durante este periodo en Japón la mayoría de producción de obras literarias la llevaron a cabo mujeres. Y al escuchar este dato curioso también me trajo una célebre frase de Virginia Woolf, otra vez en nuestro programa Constelaciones Literarias, a nuestra querida Virginia, que nos comenta que una mujer necesita dinero y una habitación propia para dedicarse a la literatura. Este extracto está en un libro de ella que se llama Una habitación propia. Bien que me lo dices, Fer. Finalizamos nuestro segmento La pluma y la mujer y damos paso al siguiente segmento, Los mil y un versos. Es tan corto el tiempo. Pero entre los mil y un versos escritos por los mortales hay un mundo secreto. Acompáñame a descubrirlo. En este segmento vamos a escuchar un hermoso poema de Jaime Sabines Gutiérrez, que fue un poeta y político mexicano reconocido como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Así que vamos a escuchar la declamación del poema Me encanta Dios por la melodiosa voz de nuestra querida Ali. Escuchemos. Me encanta Dios, de Jaime Sabines. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano o nos rompe una pierna, o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo, o Mahoma, o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero, ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio, niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece, y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Ay, amiga, me encantó el poema y yo, que la verdad no soy tan apegada a la religión, me tocó bastante este poema al corazón, porque Jaime no le trata a Dios como a un ser poderoso, al que todo le sale bien, también tiene errores, es más bien como un Dios tipo humano. Entonces a mí me pareció súper lindo, súper tierno, cómo utiliza sus palabras. Yo creo que a través de estos poemas o de este pensamiento es que nosotros deberíamos más acercarnos a Dios. Muy feliz de haberles traído este poema y espero que también les haya gustado como a Fer. Y bueno, Fer, creo que ya es tiempo de irnos y me alegro mucho de que sigan en sintonía con nosotros y espero que les haya gustado mucho el contenido que les hemos traído para el día de hoy. Claro que sí, amiga, como este segmento se llama Los Mil y Un Versos, como Sherezade, pues ya nos toca despedir para que el próximo sábado tengamos más contenido y ustedes se enchufen con nuestro programa Constelaciones Literarias. Espero que lo hayan disfrutado de corazón. Nosotros siempre trabajamos para que nuestra audiencia disfrute, conozca y se incentive en este mundo de la literatura que a nosotros nos apasiona. Les agradezco y será pues hasta una próxima ocasión. Ni un capítulo más. Bueno, quizá uno más. ¡Ay! Es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.